Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER especial informativo que te mantiene informado acerca de las últimas noticias del coronavirus. En este episodio, Javier del Pino conversa en A Vivir, que son dos días, con el coronel Fernando Juste de Santa Ana, asesor para temas logísticos y sanitarios del Ejército del Aire, y rememora la operación Balmis del siglo XIX, en la que nuestras Fuerzas Armadas lucharon por erradicar otra pandemia, la viruela. La pandemia del coronavirus ha hecho que rescatemos del olvido a un médico militar alicantino que llevó una vacuna milagrosa a muchas colonias del Imperio Español en el siglo XIX. Francisco Javier Balmis, cirujano en la corte de Carlos IV, organizó una expedición que dio la vuelta al mundo para llevar la vacuna de la viruela allí donde la enfermedad lo estaba arrasando todo. Hoy la operación Balmis, la operación de nuestras Fuerzas Armadas para luchar contra el coronavirus, rememora aquella hazaña. Balmis, una inspiración en estos días de lucha contra la desesperanza, es en lo que se ha convertido ese apellido. Saludamos al coronel de Sanidad, Fernando Juste de Santa Ana, farmacéutico destinado en la Dirección de Sanidad del Ejército del Aire y uno de los coordinadores de Sanidad en esa operación Balmis. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Buenas noches, mejor, más hoy, que día. Esto es error mío, es la costumbre. Llevo unos cuantos años haciendo radio por la mañana y se me hace raro decir buenas noches. Te puedo llamar Fernando, no me tengo que cuadrar, ¿no? Sí, por favor, Javier. Vale. Sí. Ojalá esa vacuna llegue pronto, y igual que hizo Balmis, se pueda llevar allí donde haga falta, ¿no? ¿Cuántos militares de Sanidad del Ejército del Aire estáis trabajando en esta operación? Bueno, antes de nada yo quería agradecerte la oportunidad que nos ofreces de poder mostrar esta labor que está desarrollando la sanidad del ejército en la operación Balmis, que es un detalle. En cuanto al número de personas, pues mira, el ejército del aire tiene activadas unas aproximadamente 750 personas de forma directa. No quiere decir que estén todos los días, están activadas para los servicios que se les van demandando. Un día habrá 400, otro 300. Indirectamente, pues prácticamente está implicado todo el ejército del aire. Claro. Y habéis participado además activamente en el levantamiento del hospital de campaña de IFEMA en Madrid. ¿Cómo se monta un hospital en tan poco tiempo? Para nosotros no es que sea una falta de humildad, pero para nosotros es relativamente sencillo. Ten en cuenta que estamos acostumbrados a participar en misiones de mucho, mucho más complejas y de mucho más alto riesgo. IFEMA se nos está dando toda la infraestructura. Cuando vamos a una misión fuera, pues prácticamente no hay nada. No tenemos nada. Hay que llevar hasta la potabilizadora de agua o trasladar el agua. Entonces, en este campo, pues la verdad es que estamos muy preparados para hacer estos despliegues. ¿Un hospital de campaña cómo funciona? ¿Es igual que uno normal? ¿Hay quirófanos, hay salas de rayos X, hay UCIs? Pues mira, en esencia podemos decir que tiene las mismas capacidades, por hablar en un término militar. Un quirófano de campaña, bueno, hay varios niveles, pero refiriéndonos, por ejemplo, que es el que mucha gente conoce, que es el que se puso en Herat, en Afganistán, te puedo decir que tiene absolutamente todo lo que tenía aquí: quirófanos, UBI, radiología, odontólogo, laboratorio, incluso cosas que tenemos que llevar, pues como son las morgues o las incineradoras. Claro. En ese hospital, lo que, por ejemplo, os choca a todos, y la diferencia con un hospital civil, es que la zona de hospitalización es mínima, es muy reducida. En un hospital militar, campaña, nos interesa tratar al paciente, recuperarlo, estabilizarlo y evacuarlo a puestos de retaguardia. Con lo cual, la hospitalización es muy pequeña, teníamos 12 camas. Con lo cual, pues la gente cuando le asombra, se lo comentamos, a asombrar un poco. Otra de las diferencias más importantes es que los hospitales de campaña normalmente se ubican muy lejos de territorio nacional o en lugares donde hay una catástrofe. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos sanitarios que hay son muy limitados, y son los que hay. La frecuencia logística puede ser cada 15 días, una vez al mes. Es muy compleja. ¿Qué significa eso? Pues que al tener pocos recursos, o mejor dicho, recursos militares limitados, al llegar varios pacientes, tienes que seleccionar a los que tú sabes que puedes salvar. Incluso teniendo que dejar morir a aquellos que van más graves. Una decisión pues muy dura, pero que en el tema del ámbito militar, de la sanidad militar, pues por desgracia hemos tenido que aplicar. Claro, forma parte de la frialdad militar, al fin y al cabo. Y has dicho una cosa que me ha impresionado mucho. Recuerdo que hicimos un reportaje en la Facultad de Medicina, en la Complutense, y nos contaron cómo les gustaría tener en la sección de anatomía, que es donde diseccionan cadáveres, su propia incineradora, pero que es un aparato muy complejo y difícil de mantener. Y sospecho por lo que dices que el ejército tiene sus propias incineradoras portátiles. Sí, sí, sí. Nosotros en el hospital, te comento, tenemos incineradores, pero no de cuerpos enteros. Tenemos incineradoras pues para quemar miembros o quemar desechos hospitalarios, pero que los miembros que proceden de amputaciones, pero no a las personas. Ya, vale, vale. No, no sé si quedarme más tranquilo y aunque no sé si esta es una buena conversación para un domingo por la noche. No, la incineradora tecnológicamente es la misma, o sea que... Claro. Tiene dos quemadores, quema primero la materia y después quema el humo, y lo que sale son vapores. Es verdad. Es igual que las quemadoras de un tanatorio, pero más pequeñitas. Usted tiene muchísima experiencia en levantar hospitales de campaña en el extranjero, en zonas de conflicto, creo que hasta incluso en Bosnia-Herzegovina, que es una guerra que ya ha cumplido unas cuantas décadas. Sí. No sé cuál es el reto más grande al que se ha enfrentado. El reto más grande ha sido el hospital de Herat. Tanto por la duración del mismo, estamos hablando de llevar a cabo el mantenimiento y el abastecimiento de un hospital durante 10 años, y vamos, no solamente yo, tengo un equipo de compañeros que están conmigo también en la Subdirección de Recursos Sanitarios, que es donde se organizan o se van organizando todos estos apoyos. Claro. Hombre, los militares tienen la fama que tienen, lo que yo decía de la frialdad, pero son días muy intensos, Fernando. Yo imagino que estarán viviendo no solamente los mandos, también, supongo, por decir, los soldados más jóvenes, situaciones de mucha emoción. Bueno, yo te vuelvo a repetir, los que estamos trabajando ahora mismo sobre el terreno de la operación Balmis, de personal de sanidad, es personal... que está ya muy entrenado, que ha tenido experiencia en misiones, que han visto lo que es el sufrimiento, la muerte, cuerpos destrozados, pero también han visto que son capaces de salvar vidas. Entonces, se establece un equilibrio psicológico que lo hace muy llevadero, porque sabes que tu labor salva vidas y lo estás viendo. Se sienten parte del aplauso, ¿no?, de las 8 de la tarde, porque tienen que serlo también. Espero que lo interpreten así. Pero como muchos, muchos más, ¿eh? Ya. Como sí, muchos más también, la vida civil. Sí, pero a los militares se les aplauden los desfiles. En este caso se les aplaude por las calles, que es algo que hacía mucho tiempo que no sí, se veía. Razón. Son la cara visible. Hablo con usted y hablamos con la gente que está sumando. Pero hay cientos de trabajadores que contribuyen a que el trabajo que ustedes hacen sea una realidad y que todo funcione, ¿no? Electricistas, carpinteros, montadores. Y estaba pensando, Fernando, que nunca hablamos de ellos, sí. Estos también son una especie de ejército en silencio. No, cuando vamos a despliegues participa, insisto, no solo, llevamos lo más posible para tener las menores necesidades posibles, pero también nos acompaña efectivamente equipos de mantenimiento, electricistas efectivamente, o gente que se encarga de temas de fontanería, etcétera, y son gente que también visten de uniforme como nosotros en algunos casos, otros son empresas que tenemos contratadas. Llegamos al nivel hasta el que se llega a reparar un primer escalón, un segundo escalón, montar un hospital de pie y corriendo. Pero hay veces que, bueno, y de hecho los tenemos contratas con empresas civiles, las cuales son fundamentales para poder desarrollar nuestra labor. Lo que pasa es que me parece que debe ser más fácil poner firme a un electricista con uniforme que a uno contratado externo, ¿eh? Pues, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo en mi vida militar no he tenido que poner firme a nadie con la gente que yo he trabajado. Ya primero se tiene asumida lo que es la disciplina, y entonces si tienen que decirte algo te lo dicen de buenas maneras, te asesoran yo no soy, no tengo la ciencia infusa. Y, oiga, pues coronel, se está confundiendo. Ah, oye, pues a ver, ¿por qué tal? Es que, pues al calabozo. No, o sea, yo poner firme, sinceramente, bueno, cuando me ha tocado mandar alguna pequeña formación, pero poco más, a nivel personal, no. Que le agradezco mucho la conversación. Ha sido delicioso poder charlar un rato con usted. Fernando Juste de Santa Ana, que es farmacéutico, destinado en la Dirección de Sanidad del Ejército del Aire y uno de los coordinadores de sanidad en esa operación Balmis. Suerte con todo y gracias por esa labor que hace mucha falta. Un abrazo y suerte. Muchísimas gracias a vosotros, Javier. Un abrazo. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.